lo que no es la segunda venida de Cristo. Lo que no es la segunda venida de Cristo. Introducción. Algunas veces, para tener un buen conocimiento de un tema, tenemos que ver lo que el asunto tratado no es, porque la gente horriblemente está confundida acerca de la segunda venida de Cristo. Cuando vemos lo que no es, las personas logran un mejor entendimiento de lo que sí es. Lo que no es la segunda venida de Cristo no es para que Cristo venga a establecer su reino en la tierra, ya que el reino ya ha sido establecido. Cuando usted le pregunta a la mayoría de la gente por qué regresará Cristo, le contestarán que vendrá a establecer su reino en la tierra. Veamos Marcos 9:1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. La gente que cree en la falsa doctrina del premilenio dicen que Cristo fue incapaz de establecer su reino cuando vino por primera vez al mundo. Si es así, entonces, lo que dice Marcos 9:1 es una mentira cuando dice que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Hay varias opciones. O Cristo está mintiendo en lo que cita el texto de Marcos 9:1, pero Hebreos 4:15 dice que él nunca pecó. ¿O se equivocó? O él no sabía, o él no era capaz de establecer su reino. Sin embargo, veamos lo que dice Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. O sea que Cristo es Dios. Entonces, ¿puede Dios estar equivocado? Por supuesto que no. Así que ni él mintió, ni se equivocó. Y la tercera y definitiva opción es que él estableció su reino. Lo que no es la segunda venida de Cristo no es para que Cristo venga a establecer su reino en la tierra, ya que el reino ya ha sido establecido. Veamos Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cristo no va a venir a establecer su reino porque ya lo estableció, dice el texto, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo dice en tiempo presente. Desde aquí en adelante, usted nunca leerá en el Nuevo Testamento que el reino está por venir. Usted leerá que el reino existe. Veamos Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo entonces dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo si todavía el reino está por venir, como sostienen los de la doctrina del premilenio? Veamos Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Cómo entonces Juan es mi hermano y copartícipe en la tribulación en el reino de Jesucristo, si todavía el reino está por venir, como dicen los que creen en la doctrina del premilenio? Amigos, la iglesia y el reino son la misma cosa. La iglesia fue establecida en Hechos capítulo 2 y el reino también fue establecido en Hechos capítulo 2. Lo que no es la segunda venida de Cristo no es para que Cristo tome su lugar en el trono de David, porque Cristo está reinando ahora. Pedro, predicando en el día del Pentecostés, dice en Hechos 2:29-32, «Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Cuando Pedro hablaba del cumplimiento de la profecía de que Jesús tomaría su lugar en el trono de David, él dijo que se cumplió que Dios levantó a Cristo de los muertos y ascendió al cielo para estar reinando a la diestra de Dios. Lo que no es la segunda venida de Cristo no es para que Cristo tome su lugar en el trono de David, porque Cristo está reinando ahora. El trono de David es figurativo para los hijos de Dios. Apocalipsis 1:6 dice: al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios, su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia es el pueblo de Israel hoy. Cristo está sentado en el trono a la diestra de Dios ahora. Y eso se cumplió, como dice Pedro, por la resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Así que Cristo no va a venir a tomar el trono de David, porque Él está reinando ahora sobre la gente de Dios. Es la cabeza de la iglesia, es el Rey de Reyes, el más alto sacerdote, el profeta, al cual debemos oír. Lo que no es la segunda venida de Cristo no es que Cristo venga a recuperar Palestina, porque las promesas de la tierra ya han sido cumplidas. Descripción de la falsa doctrina del premilenio. Hemos dicho que la falsa doctrina del premilenio es un conjunto de doctrinas que enseñan que Cristo vendrá a raptar a los fieles, dejar a los malvados en la tierra por 7 años de tribulación, y que al final de ella Cristo regresará otra vez a la tierra para establecer un reino terrenal, que recuperará Palestina para los judíos y tomará el trono de David por un reinado terrenal por 1000 años. Es entonces el premilenio la doctrina que se refiere a lo que sucederá antes de que Cristo reine por 1000 años en la tierra. Pero no va a suceder tal cosa, porque esa es un conjunto de falsas doctrinas. Lo que no es la segunda venida de Cristo no es que Cristo venga a recuperar Palestina, porque las promesas de la tierra ya han sido cumplidas. Veamos Josué 21:43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Entonces, ¿por qué los que creen la doctrina del premilenio dicen que Cristo va a recuperar Palestina para los judíos, si la Biblia dice en Josué 21:43 que dio Jehová a Israel toda la tierra? Yo le creo a la Biblia. ¿Y usted? Lo que no es la segunda venida de Cristo no es para que Cristo venga a reinar en la tierra por 1000 años. Cristo reina ahora. Veamos 1 Corintios 15:25-26. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amigos, ¿por qué creen que Pablo dice que Él reine hasta, si Cristo no está reinando ahora como dicen los que creen en la doctrina del premilenio? Entonces, ¿por qué Pablo está hablando del final de su reino y no del inicio del mismo? Hemos visto, número 1, ¿cuándo será el tiempo de la segunda venida de Cristo? Número 2, ¿la manera en que será la segunda venida de Cristo? Número 3, lo que no es la segunda venida de Cristo. Continuará con número 4, lo que sí es la segunda venida de Cristo. Pues no hay un buen Señor, pues no hay un buen Señor con quien.